Los objetivos de la actividad tienen que ver con reunir, con juntarnos, con encontrarnos con compañeras, con colegas de equipos de todo el país, cosa que es una actividad, es inédito, esto no tiene precedentes, nunca se hizo hasta ahora. Lo que tiene novedoso es que nace del seno de un equipo multidisciplinario, o sea, como cualquier otro de todo el país. Como te decía, el novedoso es eso, es que lo organizamos, lo solicitamos, lo gestionamos, y pudo ser posible, ¿no? Claro, es para encontrarnos, es para discutir temas que tienen que ver con la realidad que estamos, con la que nos estamos encontrando, que también, claro, es muy diversa, porque el Uruguay es muy diverso, pero a veces nos pasa que, claro, como tiene que ver con cuestiones que están pasando a nivel social, los problemas que llegan a los liceos, ¿no? Que no son derivados a los equipos multidisciplinarios, tienen que ver con cuestiones que pasan en la sociedad, que son problemas sociales, y a veces, bueno, terminamos nosotros como a veces también sin herramientas, sin saber cómo abordar, cómo solucionar, o intentándolo al menos, y a veces, bueno, como no resultados y otras veces no tanto. Entonces, bueno, la idea era como una instancia de puesta en común, de saber en qué estábamos, después por otro lado con lo que tiene que ver como grupos, como equipos de trabajo, como que tenemos lugares de referencia común, pero que no podemos, que no nos hemos podido como poner de acuerdo a encontrar núcleos que nos den identidad, ¿no? Y por lo tanto que nos den fuerza como para también podernos posicionar dentro de una institución en esa línea que es tan débil, que está entre el afuera y el adentro. Porque como somos técnicos, somos profesionales, pero ahí también tenemos trabajo por fuera del liceo, que no es lo mismo que el docente trabaja sí o sí en el sistema en secundaria, pero ahí los profesionales tenemos como esa flexibilidad y también como una mirada diferente. Y a veces nos cuesta, tiene el costo de la, como de la soledad, ¿no? A veces uno queda también como muy se siente muy solo, con poco apoyo, cuando por ahí, qué sé yo, das una mirada distinta, una mirada que cuestiona, que a veces la institución no tiene ganas de cuestionarse nada. Entonces, bueno, la idea era un poco eso, ¿no? Podernos encontrar para discutir estas cosas. Estamos también en medio de un momento muy muy muy difícil, porque estamos todos como en diferentes escalafones, diferentes situaciones laboral, de contrato, que tiene que ver con el contrato, hay unos son efectivos, otros que son interinos. Parece que se va a regularizar, van a hacer un llamado a concurso, y en el caso de que sea llamado a concurso vamos a quedar todos también, va a haber gente que va a quedar sin la posibilidad de seguir insertos en secundaria, porque viste que no se pueden acumular dos cargos públicos, entonces van a quedar afuera, y si esta gente queda afuera, en general es gente que son los que tienen más experiencia de trabajo, entonces eso tampoco nos sirve a ninguno, ¿no? Entonces estamos aprovechando esta instancia de encuentro para discutir todo eso. ¿Cuántos equipos multidisciplinarios hay en todo el país? ¿Cuántos equipos, Dante, hay en el país? ¿Cuántos equipos multidisciplinarios hay? No. Son 71 liceos, pero no todos tienen equipo. No sé, por lo que fuimos viendo, 50 y algo hay, más o menos. Hay liceos que no tienen todavía. Sí, y los equipos a veces no son equipos, ¿no? O son solo psicólogos, son solo asistentes sociales. ¿Y específicamente trabajan con la institución o trabajan con padres, alumnos? No, los padres son parte de la institución, padre, alumnos. ¿Del sistema organizacional? Sí. Bueno, ¿y hasta ahora qué te ha parecido la actividad? Y bueno, yo como organizador creo que bien, lo demás lo dirá la gente, bien. Que al final veremos. ¿Tu nombre es? Dante Santos. ¿Y desde la organización, desde qué del lugar? 54 y del 21. Asistente social, asistentes sociales, Dante. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir?